Estamos en comunicación telefónica con Clarisa Sobjo. Clarisa Sobjo, ella es militante de Hijos Regional Paraná desde el año 2005, psicóloga social, trabaja de eso en las causas de lesa humanidad de la regional allá en Paraná, trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos, o trabajó, pero bueno, mejor que lo explique ella. Clarisa Sobjo, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de Modo Avión. Florencia te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan por ahí? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien, bien. Acá con frío, salí de la oficina y un frío se vino por ahí. Hay un viento. O sea, allá. ¿Estás en Paraná? Estamos en Paraná. Estás en Paraná y mañana salís de viaje hasta acá, hasta Tras la Sierra. Venís a sumarte a la movilización que vamos a hacer desde la plaza aquí de Las Rabonas hasta la casa de este genocida. Sí, sí. Vamos a viajar con un grupo de compañeros y compañeras de acá de Hijos. Ajá. Así que esperando de que el scratch salga lindo y bueno, con creatividad, con ganas y con lucha, señalizar la casa de un genocida, que la comunidad y las comunidades de ahí cerca puedan saber quién es, qué hizo. Bueno, sí, el scratch como conciencia social y como trabajar comunitariamente y comunicar que justamente cuál fue el accionar de los genocidas y el terrorismo de Estado. Así que, bueno, para nosotros es muy gratificante que la gente de allá esté predispuesta, organizada. De eso te quería preguntar un poco, como sí. ¿Qué te pasó a vos? Que imagino que este tema te interpela bastante de cerca, después si querés podemos charlar un poco de eso al aire. Cuando se enteraron allá en Paraná que este genocida pedía la prisión domiciliaria en un lugar como Tras la Sierra, que para la gente que no es habitual de acá es como un lugar en el medio de la nada, y que un genocida pida su prisión, su arresto domiciliario en un lugar tan hermoso como es Tras la Sierra, ¿qué les pasó a ustedes de allá, desde Hijos Paraná, con esta información? Porque ahí me charlaban fuera de aire, me explicaban que fue una sorpresa para ustedes la respuesta que hubo acá de la comunidad de Tras la Sierra, claro. Respecto de la organización para el scratch. También tenemos un poco de experiencia en esto porque no es la primera vez que viene un genocida a hospedarse en este maravilloso valle. Claro. Vos sabés que nosotros veníamos siguiendo los pedidos de él de prisión domiciliaria, que lo viene haciendo ya desde el año pasado, sino desde el anteaño pasado, y él cumple 70 años, o cumplió, ya cumplió, no sé si cumple o cumplió, creo que ya cumplió este año 70. Bueno, pero nosotros entendíamos que tenemos un juez federal que viene siendo cómplice de la impunidad hace muchos años, y resolviendo en situaciones bastante diferentes a lo que espera la justicia social, lo que espera el pueblo, que estamos del lado de la memoria, la verdad y la justicia, ¿no es cierto? Y entonces sabíamos que el juez podía darnos una cachetada, pero entendíamos que los argumentos que daba de Montera, que cumplía 70 años, y eso no es automático, es decir, las prisiones domiciliarias no se dan automáticamente porque la persona cumpla 70 años. Así que bueno, veníamos interponiendo también nosotros con nuestros abogados todas las presentaciones que hacíamos en función de que, bueno, que no le den. Este señor luego se enferma y le da una neumonía y estuvo internado en el hospital de Paraná. Los informes del hospital hablan de que se hizo un tratamiento para la neumonía y eso cesó, eso se curó, eso se dio de alta. Perdóname, Clarisa, que te interrumpa. De todas maneras, en el caso de que no se haya curado y tenga una afección pulmonar relativamente grave, claro, la localidad de Las Rabonas, sin menospreciar el sistema de salud, los trabajadores profesionales de salud de ese lugar, no es, digamos, un centro de alta complejidad donde pueda venir a tratarse un anciano. Exactamente. Es lo que nosotros le planteamos, que él se le dio de alta de todo lo clínico, él tuvo una pérdida de sangre en el sistema digestivo, eso le dio una anemia, todo eso se trató, y él está dado de alta, solamente tiene hipertensión, que se medica, y la diabetes que se medica, nada más que eso tiene, y le dieron domiciliario. Entonces, no es algo raro para nosotros, que el juez decida así, ya lo veníamos barajando. Nosotros no sabíamos que iba a ir ahí a Las Rabonas, pensábamos que iba a venir acá a Paraná, porque tiene su casa acá. Es decir, que iba a ir, no, que el juez también decida que vaya ahí. Es decir, él pide, el juez es el que resuelve, teniendo una casa acá este señor y tiene su mujer. De todas que maneras, lo cuida. De todas maneras sucede algo que es que los genocidas, no sé si está dentro de la ley o dónde está este argumento, pero los genocidas no tienen derecho a la, no tienen el privilegio del arresto domiciliario. Esto es algo que no sé por qué se viene dando. Solo los presos, las presas comunes tienen el derecho por enfermedad, por mayor de edad, al arresto domiciliario. Los genocidas, hasta donde se sabía, no, si bien hay un montón de casos, no se puede. Mira, los números en Argentina, vas viendo cómo va mermando la cárcel común y cómo va aumentando la domiciliaria. En realidad, todas las personas tenemos el derecho de la prisión domiciliaria, porque en condiciones de salud grave, el sistema carcelario lo único que hace es aumentar aumentar las posibilidades de muerte o las posibilidades de estar aún peor todavía. Lo que pasa es que el Poder Judicial es arbitrario, y ni siquiera tan arbitrario, sino que hace la venia y tiene mucho más consideraciones al pueblo o a la gente. En este caso, la casta genocida, que son personas formadas, que son personas que además se formaron en las fuerzas armadas y de seguridad. Entonces, es muy muy racista nuestro Poder Judicial, y a los pobres, inclusive a los jóvenes. Si ustedes van a las cárceles, ¿a quién ves? Vos ves al varón, mayoritariamente, sí, joven, de los pueblos, de los barrios populares. Eso están en las cárceles. Estos hombres que cometieron crímenes totalmente diferentes y atroces, porque atentaron contra la humanidad, no ya con una persona, y eran parte del Estado, no era una persona común, un civil, era un funcionario que portaba armas y que se formó para la represión, que se formó para la utilización de las armas. Se le da privilegio, primero porque se le construyeron en Campo de Mayo, esto fue al inicio del macrismo, se les construyó una cárcel de élite, es decir, con fondos del Estado. Tremendo. Una cárcel de élite en Campo de Mayo, que algunos compañeros nosotros la recorrieron, dicen, no, te da una... Bronca, suma a la impunidad, a la impunidad, porque nosotros acá estamos haciendo recorridos a cárcel, a comisarías que tienen detenidos, y vos tenés que ver el estado paupérrimo en que se los tiene, al estilo medieval. Eso es lo que nosotros hemos visto acá. Las cárceles quizás están un poquito mejor, pero es la verdad que, aparte, en la pandemia ha sido un tratamiento muy... muy muy difícil, muy malo, paupérrimo con respecto a los presos. Entonces, eso es lo que hay. El De Monte es una persona, y él va a solicitar sus derechos, irse a su casa. Tiene los derechos. Si estuviera mal, tiene el derecho de estar. A mí no me pondría mal que, si él está en una condición grave de salud, y bueno, que esté ahí en su casa, donde elija, qué sé yo, que no salga. Uh-huh. Que no salga, nada más, pero que esté, digamos, no, eso no estamos en contra. Lo que pasa es que nosotros estamos hartos de verlos en la calle después, uh-huh, ¿entendés? De encontrártelos en la calle y que te digan cualquier salamera. Uh-huh. Acá encontramos a Moyano, médico, torturador, y acá en el aeropuerto. ¿Entendés? Sí. Cuando viste que no podía ni caminar en el servicio penitenciario. Eso es lo que indigna y lo que aporta a la impunidad. De una. Igual, en mi caso, en mi forma de verlo, también aporta a la impunidad que tenga la posibilidad. Si bien no salga, porque acá puede tener muchas hectáreas, no me parece poco impune que viva en un lugar como este. Exactamente. Cuando vos ves a los presos comunes, que mayoritariamente son pobres, ¿a dónde tienen que ir? Muchas veces no tienen casa. Claro. Y le prestan la casa a los familiares. Bueno, hay una desigualdad tan grande, que sí da bronca. Después que disfrute de su casa, no sé, eso ya a mí no me importa, que disfrute de sus relaciones. Yo entiendo que nosotros entendemos que es un error, un grave error, del juez mandarlo a su casa cuando está en condiciones de salud plenas para estar en la cárcel. Nosotros entendemos que los genocidas tienen que cumplir su condena en cárcel común. Y si están mal, recién ahí ir a la prisión domiciliaria. Cosa que no pasa. Aparte de todo, no es un genocida que se le dio una pena menor. Es un genocida con condena a perpetua, ¿no? Claro. Además de todo. Así que, bueno, la verdad que... Así, vos la pregunta que me hiciste era que qué había sentido yo, imagínate. Sí. Sabiendo lo que es el juez y cómo siempre aportó a la impunidad a este juez, sabiéndolo, bueno, uno se va preparando. ¿Y qué me queda? Porque es muy difícil después retroceder y que ese hombre vuelva a la cárcel. Una vez que obtuvo la domicilia, es muy difícil torcer eso y que vuelva a la cárcel. Nosotros lo estamos intentando, por supuesto. Pero ¿y qué dije yo? Uy, no, mirá dónde está. Bueno, ya está, mirá cómo el juez hizo algo tan horrible. Estaba muy decepcionada, muy amargada. Y después, cuando vi toda la reacción de ahí de las localidades, la verdad que me llenó el alma. Porque, ¿qué es lo que nosotros buscamos? La justicia penal, la justicia de una nación, de una república, ¿no? Ese es el juego en el que jugamos y el que yo, por supuesto, adhiero. Y la justicia del pueblo. La memoria, claro. La memoria, que la gente crezca en conciencia social, que sepa lo que pasó, que interrogue, que sepa las barbaridades que hicieron y para qué lo hicieron. Porque no lo hicieron, no mataron, no secuestraron, no robaron bebés, no robaron las casas de los desaparecidos porque sí, sino que iban atrás de un plan económico para poner nuevamente a la Argentina de rodillas ante el imperio norteamericano y para, por supuesto, lo que estamos viviendo hoy, el robo de la naturaleza, la utilización de nuestros recursos en beneficio de otras potencias, no solamente de Estados Unidos, sino que tener un pueblo hambriado, bruto, pobre, para la utilización de otros países. Eso fue lo que buscaron, lo lograron con esta mano de obra. Así que no es solamente matar y asesinar y todas las cosas atroces que podemos decir en contra de una fracción del pueblo argentino, sino que lo que se buscó es justamente un proyecto de país donde nos deje de rodillas, ¿no? Así que gravísimo es, y entendemos que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es un pueblo consciente de eso, un pueblo que pregunte, un pueblo que indague, que saque sus conclusiones. Así que imagínate la alegría cuando yo vi gente buena, gente trabajadora, gente que piensa, gente que va por lo comunitario, que no va por lo individual y se corta sola. Así que bueno, me llenó el alma, me pone muy ansiosa, muy nerviosa. A mí esto no es que me encanta hacer esto, pero siempre tratando de aportar un granito a lo común, a lo solidario, a la conciencia social, en eso andamos. Bien. Bueno, Clarisa, te agradecemos mucho tu tiempo, también tu viaje hasta acá. Nos vamos a ver las caras el sábado en la Plaza de las Rabonas, para ir hasta la casa de... Flor, sí. Y decirles que vayan al Scratch. Nosotros siempre intentamos de ponerle música, cultura, alegría, creatividad, expresarnos, y que vayan en auto, si pueden, los que puedan, en Bien. Auto. Así podemos atravesar algunos metros en auto. Bien, perfecto. Eso. Dale. Bueno. Entonces, sábado 15 a las 10 de la mañana, nos encontramos allí en la En la Plaza de las Rabonas, sí, en la biblioteca, exacto. En la Plaza de las Rabonas. Sí, sí, están en el mismo lugar. Perdón porque yo me pierdo un poquito. No, no, está bien, la biblioteca está en la plaza, así que es lo mismo. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, Clarisa, ahí, ojalá que vaya mucha gente. Vamos a hacer un montón. Bueno, un abrazo. Que tengas buen día, gracias. Igualmente, chao, chao. Hasta luego. Modo avión. Valle de Tras la Sierra. Hablábamos con Clarisa Sopjo, ella es parte de Hijos Paraná desde el año 2005, que viene desde Paraná hasta Tras la Sierra. Mañana mismo, para sumarse a la convocatoria del sábado a buscar, a marchar contra la domiciliaria de Cosme de Monti.